Poemas IID de OG. La lectura de Martín me entendió correctamente. La palabra hola, vaca, ya, sin caer en la treta. Incomprensible. No termino. No hay palabra. Girón, ti, desautomati, proceso de tú. En primer, a acentuar la segunda sílaba. Hola, va. Y no la primera. De Salma. Nota. Lusa. Hola, Vacantillaga. Hola, Vacantillaga. No, nota. Hola, Vacantillaga. No, sobre el propen. Tangloba. Tangnota. Globa. ¿Qué nano? De su brazo. Tus. De su dos de Monsaraña Monaveros y en de Monaveros de Cruz Morisaraña esta cariz es grieta te mata Araña veo la cruz el ánima de tu tentáculo y dame pío hasta el mismo sí, dame corrió mío de tu tangana. Sarana.